que lo que quieres tú es que lo que traigo yo. Dice que lo que quieres tú, todo el mundo, que lo que traigo yo para ti. La ponen dura los muchachos. Andela, pa, pa y pa y pa.